Moreno anuncia. Próximo a arribar, nunca es tarde. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, hoy por hoy ya estamos como un paso más adelante, luego de bueno enviar el petitorio y estar a la espera de la posible respuesta por parte de Obras Públicas. En el día de ayer estuvimos reunidos con cuatro representantes de la subsecretaría. Entre ellos encontraba un ingeniero vial, un arquitecto, un ingeniero en obras hidráulicas, así que estuvieron charlando y presentándonos un posible proyecto para ejecutarse en las calles del barrio. ¿Qué es lo que se modificó? Entendiendo, Valeria Fernando te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo va? Que se había mencionado por parte de la municipalidad que no había presupuesto para realizar obras. Sí, sí, en una primera instancia, bueno, un asesor del secretario, que en sí no fue una persona con cargo, sino el que nos atendió en principio, nos había, bueno, anticipado esto de que era imposible las obras, bueno, hablando de obras grandes, ¿no?, que era imposible proyectarse ya que no había esto de presupuesto. Entonces lo que nos ofrecían estas personas ayer es, de alguna manera, por decirlo así, es como tapar, emparchar un poco la situación, pero más factible que lo que se venía haciendo antes, y lo bueno es que va a ser con, supuestamente, el obrador municipal, así que van a hacer todo lo que son los fondos internos. Viendo en internet, encuentra algunos afiches hecho por sí. Los vecinos mismos de Dakar, ¿no? Una aventura que no te puedes perder. Sí, y hay una fotografía de las calles de la Reja Grande. Sí, un poco paralelo a nuestra lucha oficial, estamos haciendo esta campaña así de un poco jugar con el ingenio, que nos pareció que surge esto a partir del cansancio y del malestar del barrio, ¿no? Hicimos, bueno, un afiche como habrás visto, el del Dakar, después hicimos otro como la presentación de una película que era El Pavimento, La Eterna Espera. Así que, bueno, los vecinos, a raíz del malestar que están atravesando, bueno, lo dispararon por esos lados. Mi nombre es Natalia, soy vecina del barrio La Esperanza, y el motivo del corte de la ruta es por inseguridad, alumbrado, y queremos que el municipio, el intendente o el secretario de seguridad se comunique o venga directamente a hablar con los vecinos para ver si nos da una solución. ¿Qué es lo que no tiene el barrio? No tenemos alumbrado, las calles no están en condiciones, hay un asfalto, pero el asfalto tiene pozos que la verdad es como un bache, no es un pozo. El motivo que encontramos es cortar la ruta, a ver si así por lo menos nos escuchan, porque de otra forma no nos escuchan en ningún lado. Vas a preguntar y te dicen hay expedientes desde hace, desde el 2000, del 99... pero nunca nos dan una solución. Lo trae cuando cortaron la ruta de Don Quijote, nosotros de Esperanza también fuimos y nos prometieron que iban a venir a arreglar las calles. Todavía estamos esperando, en el Quijote terminaron, a nosotros nos olvidaron ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sé, el intendente que nos dé una solución. Creo yo que es el que nosotros votamos y es el que nos tiene que dar por lo menos una solución. Ahora que vienen las elecciones, se van a acordar en donde vivimos. Escuchábamos a los vecinos del barrio Quijote, barrio La Esperanza, Los Molinos, de la zona de Cuartel Quinto, que hoy también estaban movilizando, realizando el corte de ruta para ser escuchados y salir de esa zona de olvidos. Y en primera instancia, una vecina de la Reja Grande, una integrante del grupo de vecinos que tomó la decisión de exigir directamente a la Municipalidad de Moreno obras públicas en la zona. Entre ellas, con mucha similitud a los vecinos de Cuartel Quinto, piden asfaltos y luminarias en la vía pública. La diferencia está que a un mes de hacer visible el reclamo, los vecinos de la Reja Grande obtuvieron una propuesta de mejoramiento de las calles por parte de la gestión de Andrés Arregui. van a tener que evaluar si aceptan o no la iniciativa gubernamental, que es exclusivamente el logro del enorme valor que significa estar organizados. Después de años de ser ignorados por los gobiernos de turno, los vecinos de la Reja Grande comenzaron a reunirse en el mes de abril en una esquina del barrio, hasta que creció la convocatoria y debieron reunirse en la sociedad de fomento. La necesidad de obras públicas, en este caso, fue el motor para generar la búsqueda de una resolución por parte del gobierno municipal, que le respondía como lo hacía con los vecinos de Cuartel Quinto, con la respuesta que no había presupuesto, o con un expediente. Pese a la negativa, los excluidos del modelo siguieron buscando respuestas inmediatas y a mediano plazo. Los vecinos entienden que la mejor forma de defender y hablar de su propia identidad es alzar la voz. Y lo hacen en el medio de un circo electoral que está circulando camino a diciembre, con una larga lista de miserables, mercenarios y oportunistas que se asoman por los carteles que ves en la vía pública. Por eso, en este escenario, es bueno reafirmar una vez más la ausencia de la crítica para generarla, para que nazca desde el pie. Los nadies entienden que las soluciones para los problemas de la gente están lejos de las oficinas de gerentes explotadores. Es decir, es el cuerpo a cuerpo, mente a mente, el combate. Alejada de lo estéril de la queja, de la complacencia para sostener la decisión de dar combate, se deciden a disputar poder, alzando la voz. Andrés Rivera alguna vez dijo que la revolución es un sueño eterno, que ciertas formas de la gobernabilidad burguesa no terminan siendo una pesadilla más eterna todavía, podríamos decir. Hay infinitos más infinitos que otros, hay eternidades más eternas que otras. Los que ya no tienen nada y quieren hacerse escuchar, cortando las vías del tren, exigiendo respuestas que no llegan, nos interpelan y abren interrogantes. ¿Cómo se hace para sobrevivir en un país donde la policía es el brazo armado de las mafias y el terror en los barrios a punta de gatillo fácil? ¿Quién puede contra la burocracia sindical que pide coimas por televisión y a quien nada le importa la muerte de sus propios representados? ¿Cuántos se resignan a dejarse informar por lo que imponen los medios operadores del gobierno de turno? ¿Dónde quedan las certezas y los dogmas cuando hay hambre, cuando parece que no hay salida, cuando todo se hunde? ¿Qué hacemos nosotros para cambiar esta historia? Buscamos aferrarnos a ciertos nombres con pasados de luchas, de resistencia, como Guevara, como Tosco. Pero ¿eso es todo lo que podemos hacer? Podemos buscar, eso sí, una salida. Participar de una propuesta colectiva que hoy, la verdad, no la vemos en toda su naturalidad, pero sí en estas expresiones en los barrios. ¿Cómo es posible imaginarse otro país sin explotados ni oprimidos cuando todo se derrumba? Cuando no hay iluminados, sino falsos profetas. Habrá que empezar a buscar la punta del ovillo. Habrá que ver cómo modificar nuestra propia realidad. Los vecinos de distintos barrios del conurbano bonaerense se juntan y transitan un camino de encontrar soluciones a las demandas postergadas. Es la rebelión de los barrios que enciende ese fuego que muchos quieren apagar y que es una demostración contundente de organización que nace desde el mismo seno de donde tiene origen las problemáticas, siempre ignoradas por el poder político. De esta manera, nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Cuando crecemos, los que crecemos,

Repetimos que este operativo se hizo en el barrio del Cañón, en la calle Julián Álvarez al 2300. Se llevó adelante este allanamiento en esta farmacia Santa Lucía. También se estaba haciendo en la farmacia Peralta de Trujuy, que pertenece al mismo dueño. Quien está detenido es Oscar de Batista, lo mencionaba el fiscal cuando hablaba con nosotros. Se tratan de medicamentos robados a una droguería del sur, en Capital Federal. Lo que se está investigando es si Martín Cachafaz, integrante del espacio político de Ramón Vera Chávez, es parte de esta banda de piratas del asfalto que vende medicamentos a las farmacias del distrito. Lo que se denuncia es lo que te estaba señalando, pero también se hizo un allanamiento en la casa del padre de Martín Cachafaz, donde se secuestró un arma 9 milímetros. Podría quedar detenido el padre Cachafaz, esto es, hasta ahora lo que sabemos de lo que se está llevando adelante en la investigación. Nuestra compañera pudo hablar con Cachafaz, que estaba en el lugar, no quiso dar entrevistas por el momento, estamos buscando la palabra de Ramón Vera Chávez, para que se dé explicación sobre este tema puntual, que el fiscal va a remarcar en la segunda parte de esta entrevista, porque es un delito que es habitual en la provincia de Buenos Aires, y de esta manera lo señala el fiscal. Sí, absolutamente, no es una novedad que alguna farmacia se dedique a comercializar medicamentos de origen sospechoso, cuanto menos, porque obviamente los costos son mucho menores de los que manejan eventualmente los laboratorios. Quisiera preguntarle, porque había llegado un rumor a la radio, una información, que el señor Cachafaz podría estar detenido también, ¿está vinculado con esto? ¿Cachafaz? ¿Usted se refiere a Martín Sosa? Sí, apellido Cachafaz. Si ese es de la foto que vi de Ramón Vera, dice usted. Sí. En realidad se está, uno de los allanamientos es contra su vivienda, que está enfrente de la farmacia Santa Lucía, pero de momento no se ha tomado ninguna actitud procesal para con él. ¿Por qué se allanó la vivienda de él? Por el mismo hecho que le digo, por una posible vinculación con estos hechos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Fernando, te escucho. Ahí escuchábamos atentamente esto que se está reproduciendo en las noticias policiales, pero que también hacen un hecho delictivo grave, ¿no? Porque son medicamentos que luego se llegan a la instancia de estar en las farmacias, como bien escuchábamos al fiscal. ¿Cómo está el clima ahí en la zona? Se está llevando adelante el procedimiento, como bien decía el fiscal, el allanamiento, así que vamos a ver si podemos recabar más información y estaremos saliendo, haciendo una segunda salida. Bueno, Cintia, te esperamos. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí pasaba nuestra compañera Cintia Medina cuando hablaba con nosotros. Apenas finalizada el recorte informativo, se dirigía al Cañón, a la calle Julián Álvarez, al 2300. Este tema lo vamos a seguir en el día de hoy. Si no, mañana vas a poder escuchar la cobertura en recorte informativo a cargo de nuestro compañero Rubén Bustamante. Nos acomodamos y nosotros seguimos en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Repito, se llevó adelante un allanamiento en la farmacia Santa Lucía, también se lo hizo en la farmacia Peralta de Trujuy, del mismo dueño que quedó detenido, que es Oscar de Batista, por la compra y luego venta de medicamentos robados. Se presume que Martín Cachafaz, que es integrante del espacio de Ramón Vera Chávez, a quien estamos buscando para realizar la entrevista, sería partícipe de la venta de medicamentos que son obtenidos por parte de piratas del asfalto. Lo que se está denunciando es que Cachafaz habría vendido los medicamentos a la farmacia que está frente a la casa, donde también se hizo el allanamiento, como se realizó en la casa del padre de Martín Cachafaz, donde se secuestró un arma de 9 milímetros. El fiscal mencionaba, usted se refiere a Martín Sosa, a Ramón Vera Chávez, sí, a Martín Cachafaz, como lo estamos señalando, que podría quedar detenido el padre de Cachafaz si sigue avanzando la investigación. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde. Esto fue la cobertura de nuestra compañera Cintia Medina, y todos los datos obtenidos que te brindamos fueron brindados por el fiscal y también por la gente de la policía que estaba en el lugar que daba esta información. Más de esto no podemos brindarles porque no tenemos las fuentes para generarlos. Pero sí estamos buscando la palabra de Ramón Vera Chávez. Cachafaz no quiso hablar en el día de hoy. También insistiremos. Así que continuamos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente manera. usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Pro Bund, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él... Si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletip. Nunca es tarde. Es tarde. Con mi compañera Cecilia Rodríguez, que está del otro lado, en este caso en la operación técnica en el día de hoy. Pero vamos a introducirnos al humor, primero con Peores Nada, ¿se acuerdan? De Fontova, de Gisburg. Y luego sumado, Fito Páez, a quien estamos escuchando, cantando un tema de Luis Alberto Spinetta, más precisamente de Pescado Rabioso, Me Gusta Ese Tajo, acompañado por Fontova, mientras Gisburg los mira cómo tocan el piano los dos. La versión que encontramos ahí cuando uno va navegando en el tiempo se encuentra con estos elementos históricos, en este caso de la música y el humor. Así que los invito, sin antes decirles que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359, escuchar este momento de Esperes Nada para darle cierre a la primera hora de Nunca es Tarde y luego continuar con todo el trabajo periodístico de la fecha. Yogur, creo que estoy embarazada. No puede ser. Imposible. No puede ser. ¿Qué pasa, tú? Oh, nada, Swami Yogarkanda. Mis bolas me ocultan algo. Bueno, vamos a aprovechar tu virtud de adivino, de predecidor. ¿Sí? Sí, bueno, un tema todavía candente, las fotos de María Julia. ¿Me puedes decir qué político está implicado en este escándalo? Si es que te dan las bolas para eso. Vamos a ver. Oh, mire, Swami, es un familiar de ella que vean mis bolas acá. Pero sí, pero fíjese, Swami, está ensayando, no sé, nuevos peinados. Bueno, ¿cómo se va a poner? No, no aplaste mi bola, ¿eh? No aplaste mi bola, Swami, ¿eh? Bueno, guardala, por favor. ¿Cómo se va a poner ese peinado, don Álvaro, che? No, y fíjese, fíjese acá, un peinado más como se quiere hacer el populachero, ¿qué es este? Parece Giojano. Sí, Swami. Y mire acá, pero ensayó uno más moderno, un peinado más moderno. Este, ¿eh? Me gusta. Y mire, Swami, acá... No, pero si parece María Julia. O sea, es una mezcla de María Julia y Margaret Thatcher. ¿Qué? Bueno, ¡fuera! ¡Fuera de mí! ¡Fuera de mis bolas! ¡Fuera de mis bolas! ¡Swami! ¡Swami! ¡Lo venía bien! ¿Ahora qué te pasa? Tengo miedo. Mire,

fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Lo indica, es la columna antirrepresivo de Correpi, como todos los martes aquí en Nunca es Tarde. Aquí en la mesa está mi compañero Juan Ledesma y Lucía Sánchez, porque hoy vamos a estar mencionando que se hace una actividad el 23 de mayo de este año, más precisamente el día lunes en la Plaza San Martín, pero para ampliar sobre esta información están nuestros compañeros, a quien paso a saludar. Lucía, buenas tardes. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos con el padre del Checho Casal, Ángel Casal, que nos va a comentar cuál es la actividad que vamos a llevar adelante el 23 por el cumpleaños del Checho, ¿no? Sí, buenas tardes, soy el padre Sergio Casal. Y bueno, como es el cumpleaños de él, vamos a hacer una actividad en la Plaza San Martín el día 23 a las 18:30 horas. Joya. El Checho fue asesinado por el Estado represivo del Estado, por las fuerzas represivas del Estado. ¿En qué año? El 2010, el 3 de junio del 2010. Es una más de las 3.130 víctimas asesinadas por el Estado desde el 83 hasta la actualidad, de las cuales 1.690 son víctimas que le corresponden al gobierno kirchnerista. ¿Cuál fue? Siempre alrededor de estos casos, siempre la policía tiende a poner ciertas excusas, ciertos telones para tapar el objetivo de su trabajo, que en realidad es disciplinar a las clases bajas de nuestro país. ¿Con cuáles excusas te encontraste de parte de la policía? Y si te tengo que nombrar, son muchas, todas. Para empezar, que lo mataron en un enfrentamiento, esa es la primera. Y la teoría del enfrentamiento, la que se instala en primera instancia. Claro, y no puede ser ningún enfrentamiento cuando él tiene dos tiros por la espalda. Claro. Uno en el muslo y uno en la nuca, que lo rematen a solo, así que no sé qué clase de enfrentamiento. Sí, o sea, recurren a este tipo de mentiras, generalmente implantan pruebas falsas, cuando no dicen que en realidad tratan de justificar el asesinato diciendo que la víctima era un chorrito, que bueno, que como era pobre no servía, etcétera. Que generalmente es mentira. Igual, de ser así, lo que ocultan es que a esa situación los ha llevado el mismo Estado que después los asesina para disciplinarlos. La represión preventiva es la que se focaliza dentro de los sectores bajos de la sociedad, especialmente dirigida a los jóvenes, con el objetivo de disciplinamiento y de generar temor en las clases que están más propensas a la organización y a la lucha contra el poder. Ángel, ¿cómo llegaste a Correpi? Yo llegué a Correpi por intermedio de Julia Torres, la madre de Christopher Torres. Primera medida, yo llegué así a Correpi, pero primera medida se me arrimó la noche que nosotros estábamos hablando a Sergio Fernández, que es Miguel el... Miguel Fernández, que Miguel es el defensor de derechos humanos acá en Moreno. Yo le dije que no, que ya tenía gente, porque tal es así que a la otra noche, nomás que el Checho lo mataron, no me acuerdo bien si se cayó jueves o viernes, y nosotros lo entregaron el sábado, el cuerpo de él, y ya se había arrimado Julia Torres, la madre de Christopher Torres, a mi casa, y como ella, mucho después entraron a ver gente que tenía los contactos con Correpi y todo, y bueno, tal es así que de ahí yo empecé, y de primer momento le dije a todos de que me iba a tomar el tiempo de sepultarlo a él y después evidenciar lo que tenía que hacer, y así fue. Entonces, voltamos a él y ya después empecé la semana los contactos con Correpi y con con Jalil, que es el abogado del doctor Jalil. Pues tuve una entrevista en la casa de él, en las oficinas de él, y bueno, ya de ahí hasta ahora estoy. Ya lamentablemente ya va a ser un año. Recuerdo que en las primeras semanas se realizaron diferentes cortes de ruta con mucho acompañamiento de compañeros del colegio que iban con Sergio. ¿Cómo ves ese compromiso de los jóvenes de que hicieron esa movilización? Hicieron visible lo que sucedió con Sergio, pese que llegaban, como bien lo mencionabas, instancias de diálogo con el director de Derechos Humanos y con el encargado de la policía en ese momento, que mencionaba que no era adecuado hacer estas medidas de estas características. Los jóvenes siguieron haciéndolas y las reproducen en el tiempo. Y mira, yo creo que te va a quedar demostrado eso el día 23 de ahora de mayo en el acto de la plaza. Primera instancia, te va a quedar demostrado ahí. Y segunda instancia, yo cuando hicimos los primeros cortes, no sé si te recordás vos, que creo que vos has estado con nosotros, no fueron amenazas, pero simplemente a cuadras de nosotros hicimos los cortes, me habían puesto móviles de la policía con 60, 70, un colectivo con 60, 70 policías adentro, para ver, pensando que yo me iba a ir a hacer algo a la comisaría. Y vino, no sé cómo decírtelo, así nomás, Tellano, y así, porque para mí no es un señor, si es policía no es un señor. Y me dijeron de con el jefe de policía de la DDI y Rush, que es el comisario del cruce, que lo que tenía pensado hacer. Yo le dije que yo hacía esas cosas, era el único arma que yo tenía para pedir justicia. Y bueno, y ahí comenzamos, y yo en ningún momento le dije que pensaba no es violencia, porque quizás ellos están acostumbrados a que le sean reprimidos por parte de más. Yo no, yo gracias a Dios, digo, lo único que quería era limpiar el nombre de mi hijo, porque si a él se lo acusó de, según ellos, que fue un enfrentamiento con el que estaba robando, y no es así, porque tengo testigos y cosas que no es así. Así que bueno, yo lo que quería, y sigo luchando, limpiar el nombre de él, porque ya te digo, te vuelvo a repetir, el 23 le demostrará mucho que a pesar de que no esté, lo querido que era mi hijo. Ángel, ¿cuál es la situación de Néstor González en la actualidad? ¿Sigue en la fuerza? Y yo, mira, ¿cómo te podría decir? Yo no tengo más información de que yo sé que tuvo 22 días detenido, y es todo lo que sé. De ahí para adelante, lo único que sé es que él está en la causa por homicidio. Tal vez, así que ayer estuve en la fiscalía, porque, como yo digo, voy a luchar hasta el final, ¿no? Porque si supuestamente mi hijo estaba robando, a mi hijo le robaron todo. Todo. Le robaron desde la zapatilla hasta todo. Y bueno, a mí nada me sirve nada, porque como yo le dije ayer a una en la fiscalía, no recuerdo, una abogada, una doctora que está con el doctor Navarro, le dije, creo que yo lo que peleo es porque quiero limpiar la memoria de mi hijo y todo, no es porque yo las zapatillas de mi hijo no me las voy a usar, porque puede venir cualquiera a mi casa y ver la pieza, te voy a decir así, ¿cierto? Que era de él, y es un mausoleo la pieza de mi hijo. Porque yo voy al cementerio, y cuando voy al cementerio, los compañeros, cada vez que voy, encuentro cartas, cosas y todo que le dejan. Y eso para toda la pieza de él, porque desde el día que él no está más con nosotros, nadie más toca esa pieza. Así que quedó como un mausoleo en mi casa. Y digo, y tengo, ¿qué es eso? No te voy a decir por mucho, ni que uno decía no, porque se agrandaba ni nada, pero debe tener, qué sé yo, 8 o 10 pares de zapatillas tiradas ahí adentro. No tiradas, guardadas en la pieza de él, ¿cierto? Y así como digo, yo lo que quiero es limpiar bien el nombre de él. Y voy a luchar hasta eso. Ángel, acá también en varias ocasiones vino la mamá de Christopher Torres, Julia, y ella manifestaba, y sigue manifestando, ¿no?, las últimas veces que estuvo, que ya no confía en la justicia. Sabemos que más allá de que le dieron una sentencia a Luis Oscar Ayunta, sigue en libertad. En ese sentido, vos, ¿cómo lo ves a esto? ¿Pensás que es parte de una política de Estado en conjunto con los jueces? ¿Cómo lo analizás a esa situación? Y juez, mira, a partir de que pasan todos por la misma ventanilla, ya es solo hecho de eso. Vos date cuenta que si Ayunta, que mató al hijo de Julia Torres, fue condenado a 12 años y queda en libertad, te están diciendo que se te están riendo en la cara. Porque yo creo que ya con un fallo así, se te están riendo en la cara. Entonces, ¿qué puede tener? Pero, bueno, yo la única, ya te digo, lo único bueno es para mí, como yo digo, hasta el hartazgo voy a seguir repitiendo que un enfrentamiento no hubo en el mijo, porque se lo discutí en el mismo momento que Navarro llegó a montar el cuerpo de mi hijo. Le dije, esa arma no estaba ahí, porque yo fui uno de los primeros que llegué ahí y no estaba, y le dije paso por paso lo que hice yo y lo que yo vi ahí. No había llovido cuando, desgraciadamente, cuando al rato que lo estaba fallecido ahí, se largó a llover, y como él estaba tirado entre el cordón y la ruta, se hizo como un charco. Entonces ellos hicieron, simularon como que levantaron un arma. Digo, yo seguí ahí, acá no había ningún arma, y se lo he dicho cada vez que voy a él y hablo, viste, que tal y así, que antes no me quería recibir y ahora me trata como un señor, que para mí es uno más, porque es, te digo más, hoy para mí son más los abogados que tengo que él, que es un fiscal, es una persona, yo te digo, es una persona más. Ángel, ¿qué aprendiste en ese tiempo de lucha, de juntarte con otras familias, de ser tan claro y contundente al describir el accionar de la justicia, que te escuchaba atentamente recién? ¿Cuál fue el aprendizaje de todo este tiempo de, como bien lo señalabas, encontrarte con palabras de los funcionarios que mantienen la teoría del enfrentamiento, con puertas que se cierran más que se abren, y esta justicia que actúa, como en el caso de Christopher Torres, pero también con Miguel da Silva, el mismo tribunal, el Tribunal Oral número 2 de Mercedes? ¿Qué sensaciones te deja? ¿Qué aprendizaje tuviste? Y yo, desde que fui al de da Silva, para adelante, dije que emprendí un camino nuevo en mi vida, de lucha, que iba a ser muy duro, porque a pesar de que ya recién va a ser un año, hace cuenta que va a ser una eternidad, ¿viste? Y a mí no me queda más que luchar. A mí, como toda mi familia, ¿cierto? Porque esto lo ha destruido a toda la familia. Y bueno, y voy a seguir. Hasta el último día de mi vida voy a seguir luchando. Por más que sea, tenga, uno espera tener cosas favorables, ¿cierto? Pero hoy, como voy a la justicia, no crece que va a tener cosas favorables. Uno dice, bueno, quiera Dios que a mí me toque tener algo favorable, pero yo no creo. Bueno, si me toca, y seré un agradecido más a Dios, sería el único que le podría agradecer a Dios eso. ¿Volvió a acercarse Miguel Fernández a hablar con vos después de estos meses? No, yo me lo cruzo por ahí, me lo cruzo y lo veo y nada más. Y él se abocó, en sí lo trajo a Miguel Fernández esa noche al velorio de mi hijo, un señor que lo veo día a día, que es muy muy amigo de nosotros, que es un director de un colegio donde iba a ser que iba anteriormente en el primario. Entonces, claro, él es amigo de él, y bueno, entonces lo trajo. Pero yo, como le dije a él después, al director, porque lo veo tal vez así, que esta mañana estuve bien hablando con él, y le dije, digo, no, yo le agradezco la buena voluntad que tuvo usted, ¿cierto? Pero no, y tal vez así te voy a decir algo más. Yo cuando el día que se publicó a Sergio, me llama una señora del barrio que había sido concejal en unas épocas, años atrás, y me dice, mira, si no tiene abogado, yo le traje. No, mira, yo ya a partir de hoy, que fue el domingo, yo ya a partir de hoy tenés otra nueva vida para mí, porque tengo abogado. Digo, y entonces agarra este abogado y me pregunta, ¿y quién tenés abogado? Yo, mira, tengo que correr. Y él, siendo abogado, me grabó esas palabras para la eternidad. Él, siendo abogado, me dijo, mira, dice, lo bueno es tener buenos abogados, porque eso no es la sangre, eso no la venden. Eso no se vende la sangre, dice, de eso no transan con nadie. En cambio me dice así, yo dice, yo soy un abogado, a mí dice, viene uno y me pone la plata y viste cómo es eso. Así que ahí te das cuenta, entonces hay más creos en los abogados que tengo y que son de Correpi, ¿cierto? Sí, creo que el asesinato, el fusilamiento del Checho Casal por parte de la policía es un ejemplo típico de lo que sucede una vez cada 28 horas hoy por hoy. Primero, el asesino Néstor González es de la Policía Federal Argentina, que es la fuerza principal represiva hoy por hoy junto con la Gendarmería, que ha venido a ocupar el lugar que tenía el ejército antes de la dictadura militar en el país y que se dedican a reprimir y a disciplinar. Por otro lado, no es casual que a Ángel se le haya acercado a alguien del municipio. O sea, generalmente empieza así, viene alguien del municipio a ofrecer algún abogado, cuando no intentan comprarlos y ponerle un precio a la vida de sus hijos. Una vez, si los familiares se niegan a estas dos cosas, empiezan en determinados casos la presión por parte del municipio, las amenazas y la persecución, porque saben que los familiares están organizados y luchando, y como bien dijo Ángel recién, o sea, Correpi no vende la sangre de nadie. Por eso es muy rescatable que los familiares lleguen a organizarse y mantengan esa lucha. Ángel, una de las preguntas que te quería hacer, ¿qué te sucede ahora cuando te enterás de casos de gatillo fácil? Porque uno puede imaginar, me ha pasado a mí como periodista, que antes de ejercer esta profesión lo veía desde otra óptica. Ahora tengo otra visión de los casos que se presentan en policiales con la teoría del enfrentamiento, de un robo, que se instala constantemente. ¿Cómo lo vivís vos? Y junta más, yo te puedo decir, de la forma que yo lo veo, junta más odio. Porque yo creo que hoy por hoy tanto el Estado, la policía o cualquiera de las fuerzas se están juntando mucho odio hacia ellos mismos, de la forma que digámoslo así, por así, trabajan, ¿cierto? Uh-huh. Así que creo que, y te da más a mí, por lo menos, digo, hay momentos que medio me quiebro, ¿viste? Y más de noche, así, cuando pensás y al otro día amanezco y digo, nada, yo tengo que seguir con la fuerza más. Y bueno, si ese día me siento medio mal en la noche, yo voy al cementerio y junto más fuerza, ¿viste? Entonces digo, voy y ahí donde junto más fuerza y digo, no, esto tengo que seguir, por lo menos hasta que yo diga basta. Yo dije, bueno, vení para acá, que acá te, hasta que fuiste, voy a seguir luchando, por más que me he metido, por decirlo así, cierto, me expreso en esa frase, en una organización que para todo es zurdo. Y bueno, y creo que a mí me demuestran todo lo contrario, no es que sean zurdos, que van por un camino no equivocado. Si vos analizás el camino zurdo, hay que saberlo analizar, porque hay varios en varios sentidos de ser zurdo, ¿cierto? Una cosa es que vos seas zurdo, que andes de contra, otra cosa es que sea que justicia en cosas que hoy no la hay. Y esperemos que un día, luchando y creo que más unido, podamos encontrarlo, pero es lo que nos queda. Sí, digamos que se generan estos términos, ¿no? Que terminan siendo despectivos en algunos sentidos cuando se instala esta cuestión de lo zurdo, la izquierda. Pero que en la práctica es la lucha de la gente que se ve vulnerada por parte de las políticas de Estado, en este caso las víctimas de gatillo fácil, que volvemos a remarcar, la mayoría son de los barrios más pobres del conurbano bonaerense. La actividad entonces será a las 18:30 horas en la Plaza San Martín. Sí, y te voy a decir algo. No sé si será porque uno está abocado así o te ha pasado algo. Hoy la policía lo tiene a los chicos por cara, ¿cierto? El otro día estaba parado en un lado, ¿viste? Y no voy a decir dónde, porque no, ¿viste? Uh-huh. Camino todo el día por ese lado y no me ven todo, entonces no quiero decir. Y tenían dos policías, tenían a dos pibes ahí, ¿viste? Y yo me paro, qué sé yo, a un metro de ellos. Me dice, ¿puede correr? Y yo, ¿por qué? Si pues se puede correr, si estamos, yo estoy en la calle. Y creo que estoy en un lado, ¿viste? Le digo, creo que usted debe hacer bien las cosas. Si usted no está haciendo bien las cosas, se ve cargo lo de molestar. Creo que yo no sería molestia si no viste. Así que bueno, y como esa, ya te digo que antes quizás no lo hacía, viste, te tiene, quizás me tiene que pasar algo para ver las cosas de otra manera. Lo que señalaba Ángel es, Juan, lo que hemos trabajado desde aquí, desde una mirada de un antropólogo, que era lo del olfato policial, ¿no? Las detenciones por este olfato policial que da la casualidad, nunca detienen a una persona de traje, porque lo hemos señalado y lo ha dicho este antropólogo también, podría ser amigo de un fiscal, de un juez, o tener un rango en la función pública muy elevado, lo cual sería una complicación para el oficial que haga este procedimiento, que sí lo hacen con los jóvenes, como bien lo describía Ángel, en el centro de Moreno o en los barrios. Sí, por eso nos seguimos preguntando por qué no detienen, por ejemplo, a una persona con traje y corbata, ¿no? ¿Será porque pertenecen a una clase determinada, representa determinados intereses que no son los intereses de los jóvenes de los barrios, que no son los intereses de los trabajadores? Y en ese sentido tenemos que señalar que no queda para la represión y en su conjunto, no queda otra forma que no sea el carácter de selectividad por la aportación del rostro y de selectividad en cuanto a la clase a la que pertenece ese joven, ¿no? Porque vive en un barrio pobre, porque vive en lugares donde en general la gente de traje y corbata no circula, ¿no? Exactamente. ¿Te acordás de alguna cosa, Juan? ¿Cómo llamaba el comisario de discusión? Ahí está recordando a Ángel Rivero. Hay elementos que nos ayudan a ir comprendiendo. Esto se está generando en el estudio. Comenzamos hablando con la voz baja y empezando a indagar sobre temas que hacen a esto que estamos señalando, que es una política de Estado. Estado entendida como estructura, ¿no? Para los que algunos cierran algunos conceptos, bueno, lo estamos señalando aquí. Ángel, desde ya, muchas gracias. Bueno, una más te quería pedir. Sí, sí, los micrófonos están abiertos. Como sé, por ejemplo, digo, la policía para los chicos por cara. Y a mí me quedó algo que le preguntaba recién al compañero Juan acá, que no me acordaba, de un comisario, Rivero, ¿no? De Rivero, de que si ustedes lo ven, mi corte de pelo es monstruoso. Él como persona es monstruoso. Yo digo, ¿cómo? Ellos quieren dar el ejemplo, y yo creo que el ejemplo tiene que empezar por casa, ¿no? Porque verlo a ese hombre, que es un comisario, y de la forma que se expresaba, creo que yo, por ética, tenés que ir de otra manera. Vas delante de unos jueces, no vas delante de cualquiera, ¿cierto? Y dar otra imagen. Y la imagen que dio, y horrible, ¿cierto? Y discriminando a todo lo que es Moreno ese día. A todos los que es lo que es Moreno, que todos los barrios de Moreno son cualquier cosa, ¿viste? Y yo creo que no es así. Él tendría que haber dado un ejemplo. Y a mí ese día, si algo me provocó, ese día fue peor todavía, más odio te da. Claro, o sea, la instancia del estigma, ¿no? Que siempre hemos mencionado de aquí. Sí, además, ese tipo de policías son los que sustentan después las teorías del policía bruto o el policía loco. Uh-huh. Para individualizar al asesino y que cargue él con la responsabilidad que en realidad después no la carga. La teoría del loco, que claro, se ha instalado en nuestra historia trágica del país, por ejemplo, con la dictadura militar, pero también podemos nombrar Maxi y Darío, lo que claro, pasó con Fanciotti. La teoría de y que loco tiende a borrar cuál es el carácter principal de la institución policíaca, que está al servicio del Estado, que es una institución represiva, o sea, en su conjunto, no está hecha por dos o tres locos que, bueno, de vez en cuando tienen algún exceso. En realidad no es así, su objetivo es ese, es reprimir y disciplinar. Bueno, estaremos en la fecha, haciendo la cobertura, como siempre estamos, sí, estaremos ahí. Sí. Más allá de hacer notas, es parte de un compromiso que hemos tomado de aquí, del programa, de hacer visible estas políticas de Estado que golpean a los que menos tienen. Lo señalo porque hacemos más allá de hacer una nota, periodismo. Es decir, no se detiene cuando se apaga el grabador, todo lo contrario. Desde ya, Ángel, muchas gracias. No, ya gracias a ustedes, y ya le vuelvo a repetir, el 23 a las 18:30 horas en la Plaza San Martín va a ser el acto. Y ahí estaremos. Luego seguimos con nuestro compañero Juan Ledesma, porque es el segundo movimiento

que no se acercó nadie, no se acercó nadie hasta acá. Recordemos que la semana pasada, el día viernes más precisamente, los vecinos del barrio La Esperanza habían realizado también un corte y lograron que se acerque de obras públicas. En este caso, no llegó nadie. No llegó nadie. Claro, yo entiendo que hicieron un corte, bueno, que se presentaron ahí por el corte y todo. Pero yo digo, ¿no? Si el corte estaba acá, ellos estaban ahí. No gustaba nada un ratito que se acercase, me parece a mí, ¿no? Porque encima nosotros estábamos reclamando también este problema de la inseguridad, que al no haber luz, aprovechan las oscuridades. Frente a esta situación, ¿qué van a hacer los vecinos? ¿Van a seguir movilizando? ¿Van a realizar un corte de ruta nuevamente? Bueno, mañana nosotros tendremos que presentar a la comisaría de Francisco Álvarez para primero poner la denuncia del asunto esto de la inseguridad, y supuestamente ellos iban a comunicarse con el municipio, ¿no? Para que ellos se comprometan a venir hasta acá. Si nosotros vemos que no pasa nada hasta el día viernes, bueno, vuelven a la ruta. Habría que ver cómo hacer para trabajar que esto no quede solamente en el marco de la seguridad, porque bien ustedes lo señalan, obras públicas. Se necesitan obras públicas para generar mejoras en la estructura barrial, por ejemplo, luminarias y asfaltos, claro, para que no se genere este clima de inseguridad. Claro, aparte, como ustedes decíamos, la luz es lo esencial acá. Aparte, si entran al barrio, donde está la plaza, por ejemplo, son 2 cuadras sin luz. Eso es lo que pasa. Y también lo que nosotros le reclamamos, que era la basura, ya no tenemos dónde quemar basura. Ya no tenemos espacio. Eso es muy importante, son las dos cosas importantes, decir también que le hace falta al barrio. Pero bueno, no tuvimos ninguna respuesta y ellos estaban acá nomás, a un barrio adelante de nosotros. Mary, vamos a estar en contacto nuevamente para ver si hay respuesta, qué sucede con la presentación con la policía y luego si se acerca algún funcionario municipal. Bueno, muchísimas gracias entonces. Hasta luego. Gracias. Ahí pasaba Mary Noceda, que es una vecina, que bien nos contaba, se realizó un corte, no se acercó nadie. Recordemos que los vecinos de La Esperanza lograron que se acerquen los funcionarios de obras públicas luego de cortar toda una mañana la ruta 24. Esta vez no sucedió, fue todo lo contrario, estaban cerca, no se acercó ningún funcionario. Sí lo hicieron las fuerzas policiales que estaban en el lugar y señalaron una reunión para trabajar el tema de la inseguridad. La inseguridad también son obras públicas, bien lo señalaba Mary cuando hablaba con nosotros y remarcaba la necesidad de luminarias y de mejoras en las calles. Continuamos en Nunca es Tarde, nos acomodamos así rapidito para que ingrese todo. Ya llega mi compañero Juan Ledesma para el segundo movimiento del antirrepresivo de Correpi y luego terminaremos el programa del día de hoy hablando con nuestro amigo, hermano Miguel Ángel Costas, sobre una banda que nos gusta tanto, que es la Mississippi Blues Band. Qué viejo el tipo. Y ahora le dicen la Mississippi nomás. Nosotros nos acomodamos y continuamos de la siguiente manera. Y el segundo movimiento está a cargo de nuestro compañero Juan Ledesma, que está aquí en la mesa y va a instalar el tema que vamos a trabajar en el día de hoy en esta columna antirrepresivo de Correpi. Así es, continuamos con el análisis de la represión y en ese sentido tenemos que seguir señalando que la persecución a los que luchan, que la criminalización de la protesta continúa. En ese sentido vamos a pasar un informe pequeño sobre una situación de los compañeros de Asambleas del Pueblo que ayer realizaron una actividad en la cual van a ser procesados, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, también nos parecía importante dentro de la represión selectiva ir desarrollando también algunos ejes sobre la situación en la que se encuentran los compañeros de la TPR. Hay dos compañeros del FEL, del Frente Estudiantil en Lucha, y de la TPR, propiamente dicho, que llevaron a cabo un corte de vía en Avellaneda, en conjunto con otros compañeros vendedores ambulantes, y en ese sentido vamos a entrar en comunicación con un compañero de la organización para que nos comente mejor cómo viene la situación y qué actividades van a llevar a cabo. Estamos buscando la comunicación telefónica porque el tiempo es veloz y todavía nos quedan 20 minutos de programa y vamos a intentar que ingrese la columna antirrepresiva y también nuestro compañero Miguel Ángel Costas. Sobre este tema es muy particular porque Moreno justamente también vivió una situación con los vendedores ambulantes el año pasado y ahora lo está haciendo con las ferias, que se cerró el espacio de la Feria de las Flores por la denuncia mediática por América, este canal que hizo un informe. Claro que lo que mostró es lo que todos sabíamos, la falta de control y la situación que lleva a ser, como lo dijo Oscar Sibur, su secretario técnico de inspecciones, la Feria del Pobrerío. Bueno, ¿qué sucede con la autogestión? ¿Cómo se acompaña a estas iniciativas que tienen este marco social que bien lo remarcamos cada vez que nos acercamos y escuchábamos en el corte informativo la otra vez la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina hablando con los feriantes? Así es, en ese sentido también es importante remarcar que esto es parte de una política de Estado también que afecta también al conurbano bonaerense y en este sentido también a estos compañeros que ya el jueves estarán viendo cómo continúan los procesamientos. Estamos en comunicación con Juan Marino, integrante de la TPR. Te saludamos, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, sabemos que el juez que está a cargo de la causa, Luis Armela, es el mismo que ahora ordenó el desalojo de la ocupación en Bajo Flores. Exactamente. Sí, sí, Armella es el mismo que ordenó el desalojo de la ocupación de Bajo Flores. También es el mismo que ordenó la detención de Hospital y Merino, los militantes del PO y de la agrupación Causa Ferroviaria que estaban cortando las vías en la estación Avellaneda el 23 de diciembre. Y es el mismo juez que ahora ordenó el desalojo de toda la cuenca Matanza-Riachuelo, que hay centenas de familias viviendo en la cuenca Matanza-Riachuelo y Armella ordenó directamente el desalojo. Nosotros sabemos que Armella es un hombre de Aníbal Fernández, con lo cual responde directamente al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y está especializado en la persecución y la criminalización de las luchas, de las luchas de los trabajadores y también de la lucha por vivienda. Bueno, Juan, comentanos un poco qué actividades van a llevar a cabo y cómo se encuentra la situación de los compañeros que van a ser procesados, ¿no? Bueno, nosotros el jueves a las 11 de la mañana vamos a hacer un acto y una radio abierta donde estamos convocando a todos los luchadores en la sala 1 de la Cámara de La Plata. Es allí donde se encuentra la apelación que nosotros hicimos al fiscal que resolvió procesar a los compañeros. Son dos militantes de la TPR y 12 vendedores ambulantes los compañeros que están procesados. Y están procesados por delitos como, por ejemplo, interrupción del servicio público, obstrucción de vías y el más grave de todos, extorsión, que no es excarcelable y que tiene una pena de 5 hasta 15 años. Cuando los compañeros lo único que estaban haciendo era una manifestación sobre las vías de la estación de Avellaneda, los trabajadores vendedores ambulantes estaban reclamando ser reconocidos como trabajadores de ferrocarril. Esto luego de haber tenido muchas reuniones con el Ministerio de Trabajo, donde se había avanzado en la negociación. Decía Aravino, que es uno de los secretarios de ahí, el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, les había ofrecido la posibilidad de armar una cooperativa como parte del UGOF, es decir, que ya el propio Ministerio había reconocido a los compañeros como trabajadores ferroviarios y, sin embargo, luego en el marco de la manifestación sobre las vías hubo un viraje político del Gobierno Nacional que decidió reprimir y detener selectivamente a los compañeros. Nosotros sabemos, por ejemplo, que lo dijo el propio diario La Nación, que Cristina, ese mismo día, que Cristina Fernández de Kirchner estaba mirando la tele, la manifestación sobre las vías, y que llamó por teléfono a Aníbal Fernández y Agarré, y les ordenó que reprimieran y que detuvieran selectivamente a los dirigentes. Y el gobierno en ningún momento desmintió lo que dijo La Nación. Con lo cual hubo una decisión política de reprimir y de meter presos políticos, porque en definitiva lo que hizo el gobierno fue detener selectivamente a dos militantes de nuestra organización y a 12 compañeros vendedores, entre los cuales estaban sus 4 delegados, que no estaban en la manifestación sobre las vías. Ellos habían ido a una supuesta reunión en el Ministerio de Trabajo que nunca se hizo, y cuando estaban volviendo en un auto de civil de la policía, los detienen en el auto de civil de la policía de forma totalmente irregular, por cargos como, por ejemplo, que estaban interrumpiendo las vías cuando ellos ni siquiera estaban en la estación Avellaneda. con lo cual se demuestra el carácter absolutamente político de la causa, absolutamente persecutorio en contra de los luchadores, en contra de los organizadores de la lucha, de los dirigentes, y pone de relieve el carácter del gobierno nacional. Hay que tener en cuenta que la manifestación sobre las vías fue el 2 de marzo y fue el día después de que Cristina dio el discurso en el Congreso diciendo que ella iba a ser amiga de la burocracia sindical y no iba a ser amiga de los trabajadores que luchan y que cortan las calles y que cortan las vías. Con lo cual es absolutamente lógico la decisión que tomó Cristina Fernández de Kirchner el día siguiente, el 2 de marzo, cuando nos reprimió. Se corresponde con su política represiva a nivel general y con cómo arrancó ella la campaña electoral este año diciendo, haciéndole un guiño a la derecha y haciéndole un guiño a la burguesía, diciéndole que el gobierno nacional va a ser el que se ocupe de poner en caja, de reprimir y de alimentar las luchas obreras y populares. Bueno, en función de todo esto, a los compañeros los detuvieron, luego nosotros conquistamos la liberación de los compañeros, pero Armella falló, dictó el procesamiento por todas estas causas, por todos estos cargos, y ahora nosotros hemos aislado, y el jueves es la instancia donde es la audiencia, donde vamos a mejorar los fundamentos de nuestra apelación para exigir el sobreseimiento en todos los cargos de los compañeros procesados. Juan, en ese sentido están convocando a las organizaciones a acompañar este plan de lucha, ¿no? Como parte también de un plan de lucha más general que viene encauzado por la libertad de los presos políticos, el cese de la persecución a los que luchan. Exactamente, exactamente. Estamos difundiendo una convocatoria unitaria con toda una gran cantidad de organizaciones que ya han adherido a la convocatoria este jueves. Cada vez más son los compañeros que se suman a la defensa de los compañeros Alejandro Furman, Ignacio Perriconi, que son los dos militantes de la TPR y los 12 vendedores ambulantes. Y naturalmente esto forma parte de una lucha más general por la libertad de los presos políticos y por el cese a la persecución contra los que luchan. Nosotros estamos en un país donde es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es el gobierno con más presos por luchar. Está preso el compañero Martino, está presa la Gallega, hay toda una serie de compañeros presos. Hay 5.000 procesados por luchar, tienen procesos en curso. Y nosotros entendemos que esto responde a la política represiva más general del gobierno nacional. Naturalmente esto es una lucha conjunta que tenemos que desarrollar de forma unitaria a todas las organizaciones obreras, populares y a nivel nacional, y nosotros como TPR, así como estamos convocando a todos los compañeros de todas las organizaciones a que participen del acto y la radio abierta, también apoyamos todas las movilizaciones, todas las acciones que se desarrollen por libertad a los presos políticos y por exigir que cese la persecución a los luchadores. Juan, te agradecemos desde ya por la comunicación, por darnos un informe tan completo de la situación de los compañeros, y ya estaremos también acompañando desde la radio, desde el bloque antirrepresivo de todos los martes, acompañando la lucha por la anulación de las condenas de los compañeros. Muchas gracias, bueno, te saludamos desde FM Moreno. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la lucha. Un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchábamos testimonio de lo que señalaba nuestro compañero Juan Ledesma cuando hacía la presentación del tema. Estamos hablando de una política de Estado que era visible con estos testimonios cuando lo escuchábamos atentamente y hablamos de represión selectiva. Sí, mira, en ese sentido, por eso es importante señalar la situación en la que se encuentran también Fernando Esteche, Raúl Lescano, Rubén Sabolart, de Asambleas del Pueblo, la situación en la que se encuentra también Oscar Cooperman, de Cuba MTR, en donde ellos, en algún sentido, también son parte del código penal que este gobierno les tira encima a las organizaciones para perseguirlos y para, de alguna forma, frenar estas luchas y demostrar su verdadero rostro, que es un rostro que defiende los intereses de la clase dominante en Argentina. Juan, te agradezco. Vamos a seguir la próxima semana trabajando estos temas con Lucía Sánchez, a quien saludamos, que está del otro lado de la cabina, el estudio 2 de FM Moreno. Y muchas gracias por estar aquí, Juan. No, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Nos acomodamos e inmediatamente hablamos con Miguel Ángel Costas para despedirnos del día de hoy con un poco de historia de rock, en este caso La Mississippi, un grupo que le gusta también a nuestro compañero Juan Ledesma, alias Coqui, quien escucha un poco de blues, le gusta mucho blues, y vamos a estar hablando de eso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Persona saca o no sabe? A ver si estamos metidos en algo. Vámonos de esta fiesta. Esa voz que se escucha es Ricardo Tapia, y no es Robin, sino el cantante de la Mississippi Blues Band. Así apareció los primeros afiches que uno podía ver en el conurbano y en Capital Federal de esta banda de blues. En una época que era difícil hacer blues, declararse hombre de blues. Luego lo haría Huff también, pero en aquel momento manifestar que querían tocar blues. En una época en la que habían salido muchas radios como FM Hit, donde el pop brillaba, no había mucho lugar para esta música con un origen social muy profundo. Pues estamos hablando de música que es la palabra del esclavo, histórica por cierto, como también lo es el jazz. Para hablar de blues, para hablar de la Mississippi, está mi amigo, mi hermano Miguel Ángel Costas, a quien paso a saludar. ¿Me escucha ahí? Así es, sí, lo escucho. El blues. ¿Cómo le va? Bien, el blues es una de las músicas que nos gusta a los dos. Ya hemos hablado mucho de Manal, también de Papo. Y en este caso nos trasladamos a la década del 90, donde hay dos íconos. Por un lado la Mississippi Blues Band y Memphis, la blusera. Así es. Las dos bandas, más o menos, en realidad me fueron como vistas más como netamente comercial, pese a lo que dijiste, que bien es cierto que no entraban en el mucho en lo que es en el target de FM Hit y todo eso. Sin embargo, las dos fueron bandas bastante comercial y pasatistas. Sí, pero al inicio, ¿sí? Por ejemplo, la Mississippi cantaba mucho blues en inglés. Claro, a ver, lo que la diferencia es que si vamos en cuanto a lo musical, la Mississippi fue mucho más musical que quizás Memphis la blusera. Por eso se ganó más el lugar y llegó a tener varios discos, lo cual no quiere decir que Memphis no los tenga. Pero llegó un momento en el cual ahora incluso hasta yo lo escuchamos a Adrián Otero haciendo publicidades para alguna marca deportiva, esas cosas. Mientras que, bueno, al menos la Mississippi siempre se mantuvo en ese nivel. Y bien, dijiste vos, el blues fue una cosa bastante oscura, más del rock que lo que es de las FMs. Exacto. Esas que llegaban a pasar esto. Con Fonito, quien conducía los 40 principales. Con Fonito, claro. Quien conducía los 40, la sátira, la parodia de Rock and Pop eran los 40 criminales, ¿no? Exacto, exacto. Así es. El primer disco tenía temas. El corte de audio que se pasaba en la radio era Café Madrid. ¿Sí? Pero si uno analiza algunos temas más, bueno, hay algunos temas en inglés, hay alguna instrucción, algunos temas incluso en armónica, bastante raro para lo que era el blues en sí, por todo esto de la instrumentación de vientos. Era tipo que se animaban a hacer rarezas, porque en el segundo disco, que es Bagallo, se atrevieron a hacer el poema Nocturno a mi barrio de Aníbal Troilo. Ajá, exactamente, sí, sí. Ese disco también es un disco bastante emblemático, en el cual tiene tema llamado Mala Suerte, que creo que debe estar ahí en la radio. Sí, lo tenemos. Hasta tenemos una versión que acompaña al guitarrista Ricardo Mollo. Creo que si no es mala, si es Mala Suerte o Mala Tranza. Mala Tranza. Mala Tranza. Mala Tranza. Y en el estribillo dice Mala Suerte. Policía, sí, en el lugar. Policía en el lugar, exactamente. A mí le voy a contar una anécdota. En realidad me habían pasado, me habían grabado un casetito. Claro, era la época de los cassettes. Era la época de los cassettes, que ya estaba el compact. Uh-huh. Lo tenía un amigo músico, un amigo mío, y lo grababa en los cassettes de 90, entraba casi todo el disco en un solo lado, salvo que el último tema, estamos hablando del primer disco, me lo había quedado cortado. Y me acuerdo, bueno, de ese disco, por justamente por los mismos temas que estoy diciendo, uh-huh, por la parte, digamos, de eso de armónica, y parte por lo musical, que eran un grupo bastante compacto en su música, en la armonía, inclusive. Exacto, exacto. La armonía, bien lo digo, con los vientos. Uno puede escuchar la armonía en los Pericos, en los Cadillacs, pero en un grupo de blues era medio raro en ese. Eran tipos muy atrevidos. Yo recuerdo también el cuarto disco, que es Cara y Seca, del 97, donde también empiezan a ver estos toques, como bien lo señalabas, de jazz, de otros ritmos. Luego hasta que apareció San Cayetano, por ejemplo, uno de los temas que tenían una cuestión media de Santana, así con un sonido muy, sí, bluesero latinoamericano. Claro, así es. Ese disco fue presentado cuando se disolvió la digamos, cuando hubo ese quiebre en la rock and pop. Uh-huh. Que la rock and pop estuvo en mucho tiempo, estuvo en la calle Arenales, y después se separaron y volvió a la puntuación en el dial, lo que es 95 y 9 más o menos, y ese lugar ocupaba, digamos, quedaron unos que no la pudieron sostener, que se llamaba una FM que se llamaba La Roca. La Roca, me acuerdo, sí. Hasta discos salían, compilados de La Roca. Había compilados de La Roca. Y la Mississippi, yo lo tengo en un cassette, tengo que digitalizarlo, fueron a presentar el disco ahí. Mirá. Digamos, fue toda la presentación de lo que era ese disco, que era San Cayetano, no me acuerdo en este momento el resto de los temas. Pero un disco que tenía más, tipo, más boogie, más, ya no era tanto blues. No, y tocaba la tabla, tocaba la tabla Tapia, me acuerdo. Sí. Ricardo Tapia. Que no es Robin. Y tenía un bajista excelente como Claudio Canavo. Uh-huh. Que de hecho una vez le preguntaron, ¿por qué no tocas un contrabajo? Le dijeron, él es muy técnico, dijo, no, porque se desafina y habría que estar afinando varias veces, y dicen, lo más fácil es ponerle una media, un pañuelo, algo para tapar las cuerdas, que con eso sonaba bien como un contrabajo, decía él. Amigo, estamos ahí apretados al tiempo. Lo invito a presentar el equipo y nos vamos con la palabra de Ricardo Tapia hablando de esto, del blues y de cómo nace este grupo, la Mississippi Blues Band. ¿Cómo nace la Mississippi Blues Band? Y cómo después llegaron a tocar incluso un tema con Papo, ¿no? Papo, aquel que era, que no quería, que él decía que el blues hecho con saxo no era blues. Y después hizo con el Corcho Rodríguez el último disco con saxo, con trompeta. Con toda una orquesta, ¿no? Y bueno, esas cosas que el tiempo te va modificando, dicen. Ya fue perdonado, Papo. Ya fue perdonado, el Carpo. El Carpo, el amigo Carpo. ¿Presentamos el equipo, ¿Presentamos le parece? Presentamos el equipo. Ahí subimos la música. Salió Tapia gritando Mala Tranza. Salió, sí, gritando Mala Tranza. En la operación técnica en el día de hoy, mi amiga, y también en la producción general, Cecilia Rodríguez. También acompañando el equipo, Rubén Oscar Bustamante. Oscar. Acompañando también Cintia Medina, hoy haciendo la cobertura de lo que pasó en el barrio del Cañón, más precisamente sobre la venta de medicamentos robados en una farmacia del Cañón y también de Trujillo, un operativo que se hizo. Estuvo presente Cintia Anaría Medina. Hablando eso, diría Gardel lo que le diría su mujer a Martín, que no es Rafo, le diría... Que está en el lugar, lo saludamos también acá. Lo saludamos, ¿no? Sí. Pero al otro, a ese otro Martín le diría, si seguís en este tren, yo te amuro cachafaz. ¡Eh, cachafaz! Sí, porque estamos hablando de la persona que está involucrada, que es parte del espacio de Ramón Vera Chávez. Muy bien ahí, muy bien ahí. Seguimos presentando el equipo. El equipo, hoy estuvo al mediodía y se fue, pero también está dentro del equipo... Agostina Sulpici. Acompañando hoy, siendo parte de la columna antirrepresivo, Lucía Sánchez. También acompañando la columna, Juan Ledesma. Arias Coqui, que está acá también, escuchando blues. Mi amigo, mi hermano, Miguel Ángel Costas. Se nos viene el final, Miguel, como dice Ricardo Tapia. Se nos viene el final. Y ahí, mi amigo que no me deja mentir, mi gran compañero, que algún día tomaremos alguna copita juntos. Ah, bueno, está bien. Estamos viendo me está haciendo la invitación al aire. Está bien, acepto. Sí, sí, esto es así. Esto es Radio Verdad. ¿Sí? Soy fácil, ¿viste? Así fui, es directo, fácil, te dije que sí. Es fácil. Así que ya después le diremos a los que los escuchan si se cumplió o no. Bueno, dale. Eso veremos. Veremos. Mi amigo, Fernando Alfredo Ochoa. Me mató el tipo, pero sí, mi papá me había matado antes. Con el nombre, bueno, esas cosas suelen pasar. Los nombres no los elegimos nosotros, nuestros papis van al registro civil y ponen nuestros nombres. Deberían hacer una ley para que podamos cambiar nuestros nombres, pero bueno. Bueno. Es muy filosófico, es profundo esto. Es muy filosófico, ¿no? Miguel, desde ya, un abrazo desde aquí. Ya presentamos a todo el equipo. ¿Nos vamos con Ricardo Tapia, le parece? Nos vamos con Ricardo Tapia, hablando de lo que es el blues, sus orígenes y cómo empezaron. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana, señor. Nos subimos al Batimóvil con Ricardo Tapia, el cantante de la Mississippi, para empezar a escuchar el origen de esta banda, y nosotros nos encontramos mañana, más precisamente en Nunca es Tarde, a partir de las 14 y pico, después del informativo Farco. Anteriormente quedate a escuchar la repetición de Recorte Informativo, luego Perfiles y luego Compañeros de Clase dando el cierre en materia de programación de programas en el día de hoy. Luego queda la musicalización de la 90.1, esta radio recuperada. ¿Nos vamos? Sí, me dice Cecilia Rodríguez. Hasta mañana, muchas gracias por estar. El primer disco que yo escuché de blues fue un disco... Fueron dos discos que escuché de blues, los primeros. Uno de B.B. King, en el que no tocaba la guitarra, cantaba. Cantaba solamente, porque tuvo muchos primeros discos que cantaba solamente. No tocaba casi la guitarra. Después escuché a Lightning Hopkins, que es otro... Y después, bueno, era muy pibe. Mi papá tenía también muchos discos de blues, jazz, esas cosas. Y después ya entré en la onda de...